Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día, lunes 30 de diciembre de 2019. Los días lunes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. Conversación con los panelistas del programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. Hoy estamos de regreso, de domingo a domingo, sin restricción, última semana del año, último fin de semana, último domingo del año. Hoy día es 29 y nos quedan poquitos días para que se acabe el año. No la década, como dicen algunos. La década se termina el 20. Ya. Ayer era 28. Ah, era 28 ayer, Día de los Inocentes. ¿Cómo lo pasó? No, estaba escuchando al presidente que dijo que ya habían terminado las protestas. Sí, que ya está todo tranquilo. Está pacificado de 28. Ah, eso, ahora me entiendo. Oye, por cierto, también dijeron que Boris había creado un partido con Pepe Aute. Eso sí que parece. ¿Eso salió ayer? ¿Eso salió ayer? Sí, sí, pues, ayer. Que Boris, claro, con Pepe Aude han formado un partido. Tiene que ser un poco de... Pero sí, Boris está en... ¿Tiene un partido? Convergencia Social. Tiene uno. Le levantaron incluso ya la... La sanción que tenía. No estoy hablando del Día de los Inocentes. Bueno, como ustedes pueden... Como ustedes pueden escuchar, ya se incorporó en la segunda parte de este programa el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. Y quiero decirle a nuestros auditores que están preocupados porque no aparece la voz de Javiera. Está enferma. Se resfrió. Algo hizo que no estuvo bien y se Javiera resfrió. Reyes. Debe ser que estuvo en la Javiera marcha. Reyes. La marcha, es decir, el viernes en la marcha, sí, ella mandó. Deben ser los gases también que hace que el cuerpo se... No, ella estuvo en la marcha y estuvo muy activa en la marcha. Sí, mandó. Mira, que vean ustedes. Bueno, así es la cosa. ¿Cómo está, diputado? Pensando que ya se acabó el año, se está acabando ya, no hay más con este. Pero le cree al presidente. Usted está una fecha de fin de año, una fecha no. Sí, una fecha no. Que se va trasladando. Pero hay gente que cree que se cierra la cortina de uno y se abre la cortina de otro. Parece que terminó aquí y resulta que viene primero y sigue la cuestión igual, ¿no? A veces sí, a veces pasa así. A veces, claro. Hay algunos que viven en fiesta permanente también. Claro. Tampoco celebran Año Nuevo, porque sigue la fiesta. No, claro, o sea, viven de Año Nuevo. Ahora, muchos que van a hacer sándwiches. Mañana. Así, pues. Claro, eso claro, ya eso claro. Terminó el año, sí, ya sí. Están en fiesta. Ah, ¿y ustedes lo sacaron a trabajar mañana? Sí, trabajamos. ¿Qué lejos? Porque nosotros no trabajamos. Mire usted, van a trabajar mañana. Uy, jale. Sí, señor. Ya, y el, vamos a legislar. Vamos a legislar. ¿Y el día 31 también? Aparentemente sí. Bien, chuta. Hasta mediodía. Claro. No, pero parece que el 31 no, pero, no me gustaría, pero parece que el día 12 la dieta, lo hacen trabajar casi todo. No puede ser. Parece que el día 12. Bueno, diputado. ¿Cómo? Bueno, ¿y usted el día 1 tiene pega también? Yo tengo pega todos los días. El 1 también, pues claro. Sí, claro, el 1, claro. También como el caldillo. ¿Usted lo que más le preocupa el caldillo? Como buen periodista, lo que más está preocupado es el caldillo. Lo que me preocupa es la transcripción de las declaraciones. ¿Qué la va a hacer después? Porque termina el caldillo la una, pero después del pipeño. La transcripción. Después del pipeño. Usted dice que a veces son enredadas las declaraciones del caldillo. Ya, póngale orden a esta cuestión. Diputado, presidente del Partido Comunista, ¿cómo se siente que nuevamente la artillería ha sido apuntada hacia el Partido Comunista y hasta el más chiquitito le pega un empujoncito? Hoy día aparece en el Mercurio el ministro de Desarrollo Social diciendo que... Le da tristeza. Qué tristeza. Claro, dice que ha jugado un triste papel. Claro, qué triste papel. Yo preguntaría qué papel ha jugado él. Ninguno. Pero en todo caso hay una campaña. Nosotros unos chistes por lo menos. Yo creo que la campaña es porque tenemos la razón. Ah, miércoles. Sí, señor, porque si no tuviéramos la razón, nadie le daría estaría calladito, nos estarían llamando, ven para acá, nos estarían sobando el lomo, dándole besitos a las compañeras, que son todas esas cosas. Cuchi, exacto. Pero como tenemos la razón y son ellos los que están interpelados por la opinión pública, entonces dicen, bueno, a estos tipos o a este partido hay que bajarlo del pedestal en que está. Bajémoslo. Y se han coludido para eso, de pe a pa. Claro, yo veo que en el Frente Amplio, en el RD, han bajado la campaña contra el partido, no ha habido. Después de algunas declaraciones de su presidente, pues no ha habido. Es la antigua Concertación y la derecha, ¿no? Parece que ahí está la colusión. Y con otros parlamentarios como el PPA, o este que decían que iba a formar un partido, no sé qué partido formar. Que yo lo he visto un par de veces llorar en la cámara en los homenajes al Partido Comunista. ¿Ah, sí? Claro, sí señor, emocionado haciendo homenaje. Entonces que ahora nos tira, diciendo incluso que su madre había sido comunista. Claro, ¿no? Sí, claro. No su abuela, no sé, su madre, no sé. Claro, yo le agradecí mucho el homenaje, pero eso no le da patente para despotricar contra el Partido Comunista, que él sabe que me está diciendo el partido una tontería, ¿eh? Empiezan las acomodaciones para las futuras elecciones, etcétera, etcétera. Entonces están buscando desperfilar al partido, y el partido ahí está, pues, partido que va desarrollando su influencia, que está en la Unidad para el Cambio, que de alguna manera converge en este momento con 6 o 7 partidos de oposición que no firmaron el acuerdo, y sectores importantes de aquellos partidos que firmaron el acuerdo pero que están en desacuerdo con sus partidos, ¿no? Lo que ha impactado, a quienes ha impactado toda esta crisis político social, ¿es al Partido Comunista? No, es a los otros partidos. ¿Quiénes son los que han funado a los dirigentes de otros partidos? ¿Son los comunistas? No, son los dirigentes de los propios partidos, de sus propios partidos, los que lo han funado. Entonces no nos vengan con cuentos. O sea, entonces, ¿cómo nos tienen como la cabeza de turco? ¿Cómo se dice? El chivo expiatorio. Sí, por ahí va la cosa. Entonces, incluso con amenazas que los vamos a poco menos que a excomulgar de la política, o sea, otra vez, que vamos a dejarlo en tercera línea, dice otro, nunca más con los comunistas. Bueno, ¿y qué? Y somos antidemocráticos. ¿Por qué somos antidemocráticos? ¿Porque pensamos distinto a ellos? O sea, pensar distinto es antidemocrático en este país. Y no dicen que aquí hay una democracia, etcétera, etcétera. Bueno, pero si nosotros pensamos distinto, ¿cómo quieren que pensemos igual que un demócrata cristiano, por favor? O que la derecha, tampoco. Podremos coincidir en objetivos, hasta con la derecha incluso, en objetivos. Pero ahí hay que pensemos igual, y que tengamos la misma intencionalidad política respecto al futuro del país, de la sociedad, no pensamos igual. Entonces, mientras más razón tengamos y mientras más influencia tengamos en las organizaciones sociales, porque el partido está creciendo en su influencia social, que es otra cosa que los preocupa muchísimo, más nos van a dar. Entonces, ¿cuál es mi mensaje al partido en primer lugar? No hay que desesperarse, estamos haciendo lo correcto, hay que seguir adelante con nuestra política, ¿no? Que es un perfilamiento claro, un partido que tiene un perfilamiento claro en Chile, un perfilamiento muy claro, ¿no? Que no anda votando un día con la derecha, apoyando al gobierno un día, otro día mirando para el otro lado, como alguien me dijo una vez, con esos barcos que atraviesan los canales en el sur, que se bambolean para un lado, después se bambolean para el otro. No, nosotros vamos, no porque sean sureños, ¿no? ¿Ah? No es porque sean sureños los barcos. No porque sean chilotes tampoco. No, me estoy refiriendo a los barcos. A los barcos, ya. A los barcos, no, bien, que transitan por el canal de Chacao, por ahí, sí, por alguna de esas partes. Por el oleaje. Exactamente. Ya. Está bien. O sea, se sintió aludido, ¿eh? No, por si acaso. Es que no están escuchando en el sur. Sí, aludido. No están escuchando. Ah, usted va de vacaciones para allá. No. Le iba cambiando la cara mientras hablaba el presidente. Yo fui a los barcos, yo no he dicho nada a las personas del sur. Tengo muy buena amistad en el sur. Presidente, entonces entiendo de su declaración que el Partido Comunista no está aislado hoy día, porque el intento propagandístico que uno lee y escucha es: hay un partido que se está aislando, ¿no? Y ese partido sería el Partido Comunista. Entiendo su relación, que no está aislado. ¿Y cómo podemos entender bien esto? No está aislado porque primero ha conformado, participa en una convergencia política que es importante, que va a ser interesante, que puede tener muy buenos resultados hacia el futuro. Segundo, por nuestra relación con las organizaciones sociales. Y además, todos estos que dicen que no se van a aceptar nunca bajo los comunistas, bueno, el otro día nos invitó a los partidos la mesa de unidad social, el bloque sindical, uh-huh. Y estuvimos todos los partidos aceptados. ¿En la misma mesa? Todos, y todos coincidiendo en que de conjunto con las organizaciones sociales tenemos que pelear por una nueva constitución para Chile. Entonces, ¿quién es quién? Por ejemplo, el presidente de la ADC, el señor Juan Chaín, para decir que comulga a los comunes. ¿Quién es él? Si ni en su partido tiene la mayoría de su partido aglutinado, a mí no tiene importancia lo que él diga respecto al Partido Comunista, o lo que dice el senador Pizarro. A mí no me gusta personalizar. Oiga, pero Pizarro, mejor que mire la paja en el propio ojo antes de empezar a hablar para el lado. De verdad. ¿Ah? Entonces, ¿por qué ellos son los defensores, o se quieren levantar como defensores del sistema en última instancia? Se olvidan de que ellos han sido electos por un pueblo que hoy día está en las calles, está reclamando algo distinto. Algo distinto. Y ahí está la diferencia con los comunistas, que nosotros escuchamos a ese pueblo y tratamos de actuar en consecuencia. Nada más, no nos arrogamos la dirección del movimiento social, porque sería absolutamente pretencioso. Y nunca creo que hay que arrogarse el direccionamiento del movimiento social, ¿no? Pero lo que sí es que escuchamos y actuamos de acuerdo a lo que se nos conversa, porque, diputado, lo que se nos dice, a lo que se nos pide. Pero no es ponerse en un tono conspirativo, pero esto de tantos espacios a dirigentes que lanzan dardo al Partido Comunista, ¿no habrá también una intencionalidad de mover los ejes de atención que realmente deberían ser importantes en estos momentos? Pero claro, evidentemente que también forma parte de eso. Ahora, si usted ve, desde la derecha hay una intención que está un poco oculta. Usted ve que el gobierno no se pronuncia sobre el sí o sobre el no, como que están por sobre el miel. Somos garantes del proceso, entonces no vamos a decir sí o no. ¿Por qué no dicen sí o no? Porque tienen la mercocha de los partidos que lo apoyan. Porque la UDI está ya trabajando contra el sí. ¿Por rechazo? Por el rechazo al sí. En RN parece que ya, yo pensaba que era la mitad, pero porque parece la pregunta, que la pregunta va a ser: ¿apruebo o rechazo? No, claro, apruebo o rechazo, ya. Están contra el apruebo, entonces. Sí, contra. Contra el apruebo. Parece que en RN ya la mayoría está por el rechazo, ¿no? Bueno, ¿para qué decir Kast, que le da al gobierno, le da a Piñera como un gobierno débil, como un partido poco menos que vendido a la izquierda, a los de derecha, también con su anticomunismo? Dice: todos están vendidos al comunismo. Que tenemos un poder tan grande en este país, no sé. Y después nos dice que somos un partido sin importancia. Paga bien, ya que todos están vendidos. Pero el alegato, ¿cuál es? Entonces, el gobierno, no por eso es que no se va a decir ni apruebo ni rechazo, porque si dice una cosa, se le va a saltar la mitad al Chile Vamos, al cogote. Pero la derecha ya está funcionando el rechazo. Y ayer en el Mercurio venía claramente expresada la intencionalidad también del Mercurio. También del Mercurio, acordémonos los intereses que defiende el Mercurio. En que dicen, la derecha va a trabajar por alcanzar el 35% de rechazo, al menos. Porque esto asegura el tercio en la convención. El tercio. Y con ese tercio nos aseguramos. Exactamente. De que no hayan aquí exabruptos, de que la constitución no se vaya a ir para otro lado, y que de alguna manera se burle lo que actualmente está en la actual constitución. Porque se va a poner los dos tercios. Ahí están las intenciones claritas. Y como nosotros dijimos que no firmábamos porque estaban dos tercios como quórum, pero estábamos diciendo una verdad, pero están claras, ¿eh? Pero surgieron los teóricos constitucionalistas que dicen que no importan los dos tercios porque hay que hacer constituciones minimalistas, que no queda en la constitución, va a pasar ipso facto a ser una ley. ¿De dónde lo habrán sacado? A lo mejor será así, pero el riesgo, le quiero decir, que es muy grande. Es muy grande. Si nosotros hemos estado estrellándonos contra los quórum de dos tercios, no, yo por lo menos de que soy parlamentario, para poder desbloquear el sistema electoral binominal, tuvimos que recurrir a votos de la derecha, que finalmente se dieron cuenta que esto ya no daba para más, ¿ya? Para poder destrabar la norma constitucional que impide el plebiscito, bueno, tuvo que hacerse este acuerdo de nueva constitución y de paz, ¿cómo se llama? Paz social. Claro, pero porque el gobierno está arrinconado por las masas que están en las calles. Por eso, porque están exigiendo, porque si no, no hubieran hecho nada, nada. Entonces dicen, no importa que estén ahora los dos tercios. ¿Cómo que no importa? Si sabemos lo que significan dos tercios en un organismo, sea legislativo o sea constituyente, no hay diferencia, no hay diferencia. Porque, diputado, no está decidido todavía qué va a pasar, porque entiendo que mañana hay debate y votación en el Senado, pero no, en definitiva no está claro qué va a pasar con la paridad de género, qué va a pasar con los escaños reservados, qué va a pasar realmente con la representación de los independientes, lo cual se suma a lo que usted acaba de escribir de las posibilidades de la derecha. A ver, ¿se podría hablar de que están acechando peligro importante al proceso constituyente? Claro que sí. A ver, lo de los independientes es, parece que lo más factible que se apruebe. Con un 0,4. Con un 0,4. Que es un punto menos que para ser parlamentario. Para ser parlamentario es un 0,5. Claro, es un 0,4. Cuando no van solos, cuando van solos es 0,5. Cuando van en lista es 0,4. Uh-huh. Actualmente. Claro. No. Ahora la ley. La nueva ley. O sea, le baja un 0,1 si es que van en lista. Así lo entendí yo. Ahora, eso parece que lo están todavía discutiendo, porque hay algunos partidos que están sacando cuentas y que no les conviene que haya listas independientes, ¿no? O sea digámoslo directamente, no política. La derecha no quiere que los independientes tengan la posibilidad de unirse y participar en este evento constitucional. Pero así está planteado. Pero sí en las condiciones en que se van a las parlamentarias, porque ahí siempre han ganado ellos con los independientes. Siempre. Te han llevado un independiente que son absolutamente... Sí, pero es distinto elegir un independiente en algún lugar que intentar una mayoría en una convención. Exacto. ¿No? Lo otro, yo creo que en el tema que estaba muy complejo, el de los escaños reservados para los pueblos originarios. Porque esa ley salió de la Cámara de Diputados sin la cantidad de escaños reservados, que son supranumerarios, para que se sepa, porque la convención tiene que estar conformada por 154, de acuerdo a la ley aprobada, ¿ah? Convencionales o delegados, no sé cómo se llama, ya. Sobre eso están los escaños reservados, que lo que está planteado es que se lleven listas de carácter nacional. Esa es la idea, y que se usen los padrones que tiene la CONADI, perfeccionado, que eso se use. Entre paréntesis, la mayor parte de representantes de pueblos originarios están en la región metropolitana, en Chile. Sí. Aquí es donde están más concentrados. Sí. Porque algunos se equivocan, creen que es la Araucanía. No, es aquí, en la región metropolitana. Bueno, eso está difícil, entonces, porque la derecha quiere imponer 9, uno por pueblo, lo que evidentemente, si fuera proporcional, va en detrimento del pueblo mapuche, que es mayor. Entonces, sobre todo el pueblo mapuche está exigiendo que sea por lo menos el doble, 18. Y nosotros estamos de acuerdo con eso, aunque sean 18. ¿Verdad? Y que se redistribuya. Ya, pero claro, son supranumerarios, efectivamente. Supranumerarios. Supranumerario. Hasta ahora, no sé lo que va a pasar en el Senado. Y en relación a la paridad de género, que les cuesta mucho zafarse de la paridad de género. O sea, le va a costar mucho, porque yo creo que la paridad de género, si no hay paridad de género, puede echar abajo incluso el proceso. Se puede quebrar el proceso. Entonces están buscando fórmulas. Algunos dicen que para perfeccionar lo que salió de la Cámara, pero que mantienen la idea de que sea paritario. Pero hay otros que están planteando que no, que lo que se necesita nomás es cuota reservada para las listas. Por ejemplo, el senador Chaguán dijo, no, yo quiero cuota reservada en las listas, si quieren un 50 o un 60% de mujeres, no importa. ¿Ah? Pero no paridad de género en la constituyente. O que sea, igual número de electos, porque lo que interesa aquí es el número de electos, claro, no el número de candidatos. Igual número de mujeres, o sea, 50 y 50. Es un poco lo que sucede hoy día con la ley, ¿no? Electoral. No es lo mismo. La ley electoral te prevé de tener candidatos. La ley electoral, exacto, da cuotas, no electos, para, exacto, las listas. Por eso dijo. No, aquí es paridad de género para los no, electos. No, lo que se está persiguiendo hoy día, pero lo que quiere la derecha es dejar lo que está... Lo ah, uno de la derecha, claro. Claro. Eso ahora, está... ahora, eso es lo que han dicho algunos de derecha, pero hay otros de derecha que han dicho, no, yo voy a votar sí o sí por la paridad de género. Por ejemplo, Sandón. Ahí habría un voto. Y no sé quién más. Y parece, dicen que una senadora también estaría de acuerdo. No sé si con eso alcanza para el quórum de 3/5, creo, con que se vota esto. Aunque ese quórum está cuestionado porque la derecha, el Melero, pidió reserva de constitucionalidad para el quórum. Porque dijo que se había ocupado un quórum errado en la Cámara de Diputados, que no se debiera usar 3/5, sino que 2/3. Con 2/3 la verdad es que no habría pasado la paridad de género. Bueno, es un buen ejemplo de la gravedad del tema de los 2/3 que usted estaba poniendo al comienzo, diputado, porque alguien podría pensar que da casi lo mismo 2/3, 3/5. Claro. No da lo mismo. No es lo mismo. Por la composición de clase y de votos que hay en Chile, los 2/3 marcan una división. Exactamente. Una cosa es posible y otras veces no es posible. Bueno, pero yo creo que lo que cabe ahora es exigirle primero al Senado que se pronuncie antes del plebiscito, porque en el plebiscito la gente va a ir a determinar cuál es el organismo constituyente, ¿no es cierto?, o que va a redactar la constitución. Pero si usted no sabe cuál es el carácter de ese organismo constituyente, ¿cómo va a votar? ¿Con qué seguridad va a votar en el plebiscito? ¿Está entregando un cheque en blanco? ¿Estaría entregando un cheque en blanco? Y resulta que los plazos para determinar la paridad de género, los escaños y la lista independiente vence el 24 de junio. O sea, después del plebiscito. Entonces, aquí lo que quieren... Después de este plebiscito del de abril. Claro, pues, este plebiscito. Sí. De eso que estamos hablando. Sí, ¿no? Entonces, digo, hay que exigirle que sea antes. Ojalá ahora antes del año. Si mañana se reuniona, que mañana ya determinen. O en marzo a más tardar, o lo que queda de enero. En lo que queda de enero es, o sea, del año legislativo, dentro del año legislativo, lo que queda de enero. O sea, tiempo tienen de sobra para hacerlo ahora. Ahora no. Lo que pasa es que no quieren hacerlo para darse la posibilidad de cambiar las cosas. Lo mismo que tienen ahí están todas las posibilidades de que se establezca el voto obligatorio. En la Cámara de Diputados se aprobó el voto obligatorio, que era una de las peticiones nuestras para que se perfeccionara el proceso constituyente. Se aprobó un proyecto en la Cámara, que afortunadamente la mesa lo sacó rápidamente, y está en el Senado. Pero es un cambio muy mínimo. En vez de voto voluntario, tiene que decir voto obligatorio. O sea, no es un cambio que tenga que haber una gran discusión parlamentaria para hacer eso. En las encuestas, todas las encuestas dicen que están de acuerdo con voto obligatorio. ¿Y qué quórum requiere eso? ¿3/5? Yo creo que 2/3. No, 3/5. 3/5. O sea, es más fácil. Un poquito más fácil. Un poquito más fácil. Pero por ahí alcanza la fuerza. Ah. ¿Ah? Pero podría estar incluso el plebiscito, en que algunos están tirando para abajo, ¿ah? Que los que están por rechazar están haciendo todo lo posible porque la otra gente no vaya a votar, porque da la importancia, etcétera. No, nosotros tenemos que decir que todo el mundo vaya a votar a este plebiscito, aunque tengamos todos estos miramientos que tenemos, pero es que la fuerza de la gente también se puede expresar en una votación, si esa votación realmente significativa y expresa la voz de la mayoría en las urnas. No hay que olvidarse de eso, porque también algo que aparece como mayoría en las calles, en las instituciones, en las encuestas, si no se va a votar, no va a aparecer como mayoría. Presidente, no, ahí en este punto yo creo que es bueno tal vez continuar la aclaración que estábamos al comienzo, porque una de las cosas que se dicen es que los comunistas estarían de alguna manera torpedeando el plebiscito, boicoteando, dicen incluso algunos, que pudiera realizarse por esta situación que usted plantea. Es bueno explicarla más a fondo. Por la cosa de paridad de género. Por algunas razones los comunistas están haciendo exigencias, pero no están en contra del proceso de generar nueva constitución mediante plebiscito. Pero la pregunta sería, ¿qué pasa si en el Senado no se da la paridad ni se da la participación de los independientes? ¿Qué pasa? Nosotros hemos dicho que tenemos que repensar el tema. Tenemos que repensarlo. Si no hay paridad de género y no hay escaño reservado, tenemos que repensar el tema. Y en relación a lo que dice Patricio, es que, a ver, ellos dicen que nosotros estamos torpedeando el proceso. No estamos torpedeando ni un proceso. Lo que estamos es haciendo claridad sobre un proceso que tiene fallas de origen. Y que por qué ha tenido el rechazo de la ciudadanía en las calles, por qué ha tenido tan fuerte rechazo, porque todo el mundo se dio cuenta de que nos están como vendiendo un San Benito, como se dice. ¿Ah? Porque los dos tercios, y no tener paridad de género de inmediato y no tener escaños reservados, esto lo transforma en no sé en qué. No sé en qué. En falta de democracia, ¿no? Podría ser, claro, una fórmula de qué. No, es que esto es la típica del ladrón detrás del juez, ¿no? Exactamente. Aquí están invocando una serie de cosas que son falsas en general para justificar una postura que es excluyente, que en definitiva bloquea el proceso democrático porque le quita algunas de sus cualidades fundamentales. Ahora, por ejemplo, ¿qué sentido tendría, presidente, decir que queremos una constitución que sea plurinacional, que define un Estado plurinacional, si no hay escaños reservados para los pueblos, claro, originarios? Claro. Fíjate la contradicción que eso implica. Exactamente. Bueno, esa es la situación respecto del proceso constituyente. Y por la cual le están dando, pero como caja. Bueno, que nos sigan dando, pero nosotros también vamos a seguir dando, si no se preocupen. Nosotros no vamos a cejar en nuestras posiciones, o sea, ni de asomo, ¿ya? Porque lo que quieren es ablandarnos, que entremos en duda, que digamos no peleemos tanto por los escaños reservados, no peleemos tanto por la paridad de género, si ya Renovación Nacional ya está dando los votos, son muy buena gente. Claro, ellos están obligados a hacerlo. Nosotros también estamos obligados a hacerlo, pero por conciencia, por ética, que hay que hacerlo. Ellos, porque si no se les cae el gobierno. Ese es el problema. Al comienzo del programa, en la primera parte, que estuvimos aquí difareando entre tres, ¿se podría llamar así? Difareando entre tres. Suena feo. Sí, como que vamos a dormir a la casa ahora, ¿te usted? Como si usted hubiera repartido chocolate al comienzo o algo así. No, pero estuvimos conversando intercambiando opiniones. Y decíamos, ¿cómo la derecha hoy día, perdón, el sistema, no la derecha en particular, el sistema, la derecha como cancerbero del sistema, y con un tercio ha logrado controlar la política del país, con un tercio, es lo que pretenden que siga vigente? Pero lo que a uno le llama la atención es que los empresarios, el gran empresariado, una vez que se desata el 18 de octubre, Luxi, uno de los grandes empresarios de este país, y otros más, incluso la propia Sofofa, recordaba Hugo, dijeron, sí, hay que meterse la mano al bolsillo hasta que duela. Pero ese meterse la mano en el bolsillo hasta que duele le duró poquito. Porque ahora los medios de comunicación de la derecha, que son muchos, no son pocos, son todos los canales de televisión, y además una cantidad de radios y diarios que son importantes en Chile, son la mayoría, han cambiado. Y el cambio de actitud es una defensa irrestricta al gobierno. Una defensa al presidente de la República. No estoy tan seguro. No estoy tan seguro. Fíjese usted que si usted ha escuchado las declaraciones del señor presidente de la República estos días, han sido bastante erráticas. Sí, pues. Por ejemplo, el presidente de la SOFOFA dijo, está claro que para solucionar el problema social, la crisis, hay que gastar más plata. Y un mensaje al gobierno. Hay que pensar, no sé, una reforma tributaria, algo así, varios años más, pero hay que hacerlo. ¿Qué es una cosa? Una nueva reforma tributaria la estamos planteando nosotros, ya la planteamos en una declaración hace tiempo, ¿eh?, que se necesita eso. Fíjese que el presidente, ¿qué es lo que ha dicho? En todo esto de que aquí hay fuerzas extranjeras operando, sacan el informe de Big Data, que resulta que ahora nadie es responsable, no es responsable ni el presidente, ni el Ministerio del Interior, nadie. Hoy día le están echando la culpa al ministro de Defensa. O sea, nadie sabe quién lo hizo ni cómo llegó. Para allá va la cosa. No, pero lo entregó el ministro del Interior. No, dice. No, el dice ministro del Interior se lo entregó al fiscal. ¿Eso fue lo que pasó? Sí, pero le entregó un informe que no representa a nadie. Pero él dice que no lo mandó a hacer él. Claro, pero. Pero hoy día está apareciendo que fue el ministro de Defensa. Entonces le hicieron la Fuerza Armada, pregunto yo, chuta. Sería todavía, estaríamos mal si fuera la Fuerza Armada que presentaron ese informe. Ah, ojalá no sea un informe respecto a una guerra externa, que es la obligación de ellos, no venir a reprimir aquí a Chile. Después dijo que andaban filmando por el exterior imágenes, que todo estaba distorsionado. Entonces no aparecen por ni una parte los extranjeros. Se le ha preguntado al fiscal nacional, se le ha preguntado al director de investigaciones. Nadie sabe nada. Todos levantan las manos arriba. Es más, dicen que hasta aquí lo que ellos han tenido son todos hechos chilenos. Lo dicen así tal cual. Bueno, y ayer dice que no, que aquí ya terminó, ya se terminó, se acabó toda la violencia, se acabaron las protestas, no hay más. Siendo que todos saben el gobierno, todos están mirando a marzo qué es lo que pasa, porque se dan cuenta que no han solucionado los problemas sociales y que aquí la olla todavía está hirviendo, es cierto, como un volcán, ¿verdad? Que no se apaga, que puede que quede en reposo un tiempo, pero cuando acumula un poquito, salta. Así está la cosa aquí, y no solo en Chile, en varios países. Es la efervescencia que crea el modelo neoliberal, con sus desigualdades y sus injusticias. Y resulta que, ¿qué es lo que están diciendo la derecha y los empresarios? Parece que el problema es el presidente. Entonces, como nadie le puede echar la culpa al presidente, dicen, entonces cambiar algo del segundo piso de la moneda, y ahí está la ruleta. Claro. Que dicen que él es el que ilumina al presidente con estas fantásticas ideas. Ahora, ¿para qué decir lo que pasa en redes? La risión que ha causado. No sé si ustedes vieron un programa de televisión surcoreano. Ah, sí, claro. Respecto a, ¿cómo se llama la música esta? A la K-pop. K-pop. Entonces, pero el ridículo más absoluto. El ridículo más absoluto. Entonces, yo no creo que los empresarios estén en la defensa acérrima de Piñera. No. O sea, si uno mira los medios de comunicación que ellos tienen, sí. No, pero esa es otra cosa. Pues ese es el gobierno. El gobierno acaba de aprobar un presupuesto de 300 y tantos millones de pesos para su campaña por la pacificación y el apoyo al gobierno, desde luego. O sea, me dice, además que son de derecha, pero si le inyectan 300 millones de pesos así para una campañita, claro que aparecen defendiendo a Piñera, pero era que no, era que no. Ahora, de lo que pasa en la Plaza de la Dignidad aquí en Santiago, porque yo le quiero decir que las protestas no se dan solo en Santiago estos días, no, se siguen dando en Valparaíso, se siguen dando en Concepción, se siguen dando en Antofagasta con mucha fuerza. Plazas de la Dignidad y en todos lados. ¿Quién se hace cargo de la Plaza de la Dignidad? El ministro del Interior dijo, yo no, eso es cuestión del intendente. El intendente, yo nada que ver, esto es plan de los carabineros. Entonces, ¿quién manda a los carabineros? Nadie, se mandan solos. O sea, ¿cómo es sacarse de encima la responsabilidad política? Entonces, es el desgobierno, es todo el desgobierno. Bueno, mucha gente se ha preguntado si realmente el presidente Piñera podrá terminar su periodo, incluso, ¿no? Esto ha sido materia de discusión en la semana. Pero hay un hecho concreto que tal vez, frente a esta incapacidad de definir quién está a cargo de qué, debiera haber algún mecanismo de sanción de la autoridad, ¿no? Y se habla ahora de una acusación en contra del director de Carabineros que podría terminar con su gestión. Una demanda que fue aprobada, que fue acogida a... Una querella. Porque la verdad es que esto ya es el acabose. Bueno, al parecer hay una propuesta de acusación constitucional contra el intendente en la Cámara de Diputados. También, sí. Que es bien transversal, parece que son todos los jefes de bancada. Entre los que estamos nosotros también, ¿sí? O sea, para que no crean que estamos afuera. Yo no creo nada. Es que esta cosa de la represión preventiva o el copamiento preventivo, como lo llaman, es realmente una coerción a un derecho ciudadano. Porque la Constitución establece que los ciudadanos pueden reunirse y emitir opiniones sin permiso previo. Y el intendente ha insistido en que requiere un permiso previo al ciudadano para expresarse en algunos lugares, como es, por ejemplo, la Plaza de la Dignidad. Claro, y los carabineros dicen que tienen que actuar porque si se obstruye el tránsito y están obligados a despejar las vías. Que eso para ellos es una potestad autónoma. Un mandato. Entonces hay aquí claramente interpretaciones incluso constitucionales por parte de autoridades que se pasan la pelota unos a otros. Y ahí yo creo que sería muy conveniente que el Congreso se pronunciara en los términos que puede, que es la fiscalización mediante acusaciones constitucionales. Con mayor razón si los tribunales están dispuestos a acoger alguna demanda, porque la verdad, yo vi, no sé, me imagino que todos la vieron, estas bombas lacrimógenas que cayeron en el techo del Teatro Alameda, provocando el incendio. Eso no está en discusión en este momento. Nadie ha negado que esos videos no se hicieron en el exterior. Se filmaron el mismo día. Pero ayer en Mercurio decía... Y ayer mostraron la bomba que dice, ojo, esta bomba no puede dispararse hacia arriba porque existe el riesgo de incendio. Eso dice el cartucho de la bomba, ¿no? Que fue encontrada en el cine de la mesa. Pasó en la sede del Partido Comunista, que cayó una bomba en la criogenia de Reyes y empezó a quemar el edificio. Incendió un jardín infantil que está al lado de la sede del Partido Comunista. Entonces, bueno, ¿quién dice algo frente a eso? Sí que esto es muy grave. O sea, Carabineros queman un cine arte que tiene incluso hasta apoyo estatal y no pasa nada. Bueno, pero ayer el Mercurio decía que era una bomba molotov la que cayó al techo. Eso decía el Mercurio. Eso fue desmentido. Pero el propio Mercurio después aparece en la declaración de la... De, no sé, los administradores de Rosel, el cine arte, que dicen, no, dice aquí varias veces que hay bombas molotov producido principio de incendio que lo hemos alcanzado a pagar, este no alcanzamos. Claro, porque este fue un incendio bomba que molotov, por el techo. Bomba lacrimógena. Tenemos una por protesta, una por día, dice. Sí, sí, pero lo que pasa es que esta bomba cayó en el techo del teatro. Claro. Y es muy clara la imagen cuando se muestra. Describe una trayectoria elíptica, cae en el techo que era de madera. Y genera el incendio. Sí, es clarísimo. Entonces, frente a esto, ¿qué dice la autoridad? Porque esto es una cosa muy grave. ¿Por qué tenían que tirar una bomba de esa manera? Sí. Raro. Don Hugo, usted lo veo inquieto por preguntar. No. Estaba pensando en porque hubo declaraciones de un general de Carabineros respecto a este tema. Salió diciendo que lo van a investigar, no lo descartó, que ya una señal, cuando ellos dicen que no lo descartan, pero indicó que de ser así... hay que entender el contexto. O sea, ya hay frases que se siguen repitiendo Carabineros del contexto, la verdad jurídica, sumario administrativo. Esas son las respuestas que están dando para todas las acciones represivas, etcétera. Y lo otro tiene que ver con algo que decía Patricio, es que la vocería la sala de dar un general de Carabineros. O sea, la Intendencia del Ministerio Interior sigue sin hacerse cargo cuando ellos son responsables hasta donde yo entiendo, de lo que esté pasando en la ciudad. Constitucionalmente, no son carabineros. De las fuerzas. Claro, ellos son los que tienen que salir a dar la cara. Y ahora, eso puede ser un indicio de que están convencidos de que en Carabineros no están descontrolados y están temiendo esto de la acusación constitucional, pues leía que la acusación constitucional contra el intendente está prácticamente hecha y tendría una enorme viabilidad dentro del Parlamento por las características de las fallas que ha tenido el intendente en el cumplimiento de sus labores. Así es. Bueno, cambiamos un poquito del tema, porque finalmente lo que interesa es, ya prácticamente se ha dicho en la primera parte, pero hay actividades. ¿Está el Caldillo Congreso? ¿Está el Caldillo Congreso este año? Sí, es que hay Congreso, desde luego. Es decir, ¿no hay Congreso? Pues si no, habría que ser. ¿Hay Epeda? Habría que ser los Reinetas. Es que a veces está escaso un Congreso. ¿Con Congreso está? Caldillo Reineta, va a cambiar. Caldillo Reineta. No sea así. Ya. Oiga, la semana pasada usted nos dijo que la fiesta de los abrazos, al parecer, no iba. No, ya no va, ya. No va, desgraciadamente. No, ahora no van. No hay condiciones. Sí, son condiciones de seguridad, etcétera, en el parque, es complicado. Pero se va a realizar una actividad casi con toda seguridad el primero de marzo. ¿Primero de marzo? Claro, que van a ser una serie de foros, seminarios temáticos. ¿Como una mini fiesta? Parecido, pero queremos darle otra orientación, porque está toda la discusión sobre el proceso constituyente, están en disputa cuáles van a ser los contenidos de esa constitución. Uno de los temas va a ser entonces proceso constituyente. Correcto. Otro tema, nosotros estamos empeñados en presentar una propuesta al país sobre nuevo proyecto de desarrollo para Chile. Ese es otro tema crucial, sobre todo las condiciones actuales, porque este sistema, así como está, no da solución a los problemas de Chile, se ha comprobado ya por 30 años. Entonces hay que buscar otra manera, otra forma. Y eso lo queremos discutir. Está el tema de los derechos humanos, que es un tema muy grueso. Está todo el tema de las demandas sociales, Está el tema medioambiental, el tema de los pueblos originarios. Todos estos temas, que una gran concurrencia de mucha gente discutiendo en un lugar que es apropiado para esto, de varios partidos, tendencias políticas y también organizaciones sociales. O sea, no lo vamos a contrayir desde ese punto de vista, porque queremos debatir. Pero hacer un día eso. Y al final de esa actividad va a terminar con un acto político, artístico, cultural, masivo. Masivo. Es decir, aquí va a haber una discusión de yo espero, centenares o miles de personas en el día, y en la tarde unos cuantos miles más, entonces en un acto político para concluir, y que vamos a dar el vamos a lo que viene del año. Entonces, porque hay tópicos importantísimos. Vamos a empezar este año con el 8 de marzo. El 8 de marzo, ¿no es cierto? Que es el Día Internacional de la Mujer, en que se han hecho. Acordémonos que todas estas jornadas de protesta empezaron el año pasado con una marcha multitudinaria el 8 de marzo, que muchos se preguntaban: ¿esta marcha es? ¿Qué es lo que es esta marcha? ¿Es solo la protesta frente a los abusos contra las mujeres? ¿O es expresión de que hay algo más larvado, más generalizado en el país? Nosotros hicimos un análisis de que había algo más debajo de esto, y no nos equivocamos, ¿eh? Y las mujeres jugaron entonces un papel crucial. Y yo creo que ahora de nuevo, y si esto está relacionado con que va a haber o no va a haber paridad de género, bueno, mayor relevancia tiene todavía el 8 de marzo. Entonces nosotros pensamos jugarnos. Viene el 1 de mayo. Hay acuerdos ya de la mesa social de movilizaciones a partir de marzo o abril. Y viene después de la... Elecciones del magisterio en marzo, que a nosotros nos preocupa. Hay elecciones, dicen que Universal de la CUT este año también nos preocupa. Está el plebiscito del 15 de marzo. Entonces, va a ser el 15 de abril. 26 de abril. Entonces, digamos, tenemos un cúmulo de actividades, y después del plebiscito ya viene muy luego las primarias para alcaldes y gobernadores, y ya en octubre está la elección de los constituyentes, de alcaldes, de concejales, de gobernadores. Es decir, como partido sentimos que tenemos la obligación de responder a todo eso, y entonces queremos darle el puntapié inicial a esa actividad el primero de marzo. Diputado, ¿hay lugar establecido para eso? ¿Hay un lugar ya establecido para eso? No quiero adelantar nada porque sería solo una suposición. Yo sé que a los periodistas les gusta mucho locura, sí, pero las novedades. Pero después le digo, después le cuento. Bueno, antes que se continúen las preguntas aquí, porque me acabas de pasar, Natasha, los saludos por el Facebook Live. Desde Castro, saludos de España. Que el 2020 permita más justicia en Chile. Ese es el llamado ahí en el Facebook. De Canberra, Australia. De San Antonio, vamos a echar de menos la fiesta de los abrazos, dicen. Bájale. Bueno, que hagan en San Antonio. Imagina. Lo Espejo también. Juan Ruilova dice: no celebra el año nuevo desde 1972 y este 2020 lo haré porque Chile ha despertado. Mire, hay una. Saludo entonces. Saludo. Bueno, de Montreal también. De Quebec. Dice José: dice, ¿hasta cuándo será el pueblo el que paga a los muertos? El que ponga a los muertos, perdón. Que ponga a los muertos. Pues, tremenda, pero siempre será así. De Suecia, Sergio dice que la esperanza que se cumplan los objetivos y victorias a todos los que luchan y arriesgan sus vidas por el término de las injusticias y desigualdades del sistema neoliberal. Mire, llamado desde ahora sí. Preguntas los que quieran hacerla. Ah, sí. Estábamos una. Efectivamente, teníamos una interrogante del. ¿Había congreso en este Partido Comunista o no había congreso en el Partido Comunista? Hay congreso en el Partido Comunista. ¿Cuándo el congreso del Partido Comunista? El congreso del Partido Comunista estaba programado para iniciarse en enero. Estaba, ya. Pero, como usted ve, es medio difícil meterse en un proceso internista que dura como 6 meses. Siendo que en estos seis meses precisamente son muy cruciales. Entonces el Comité Central en su última reunión acordó postergarlo unos meses e iniciar el Congreso en noviembre del próximo del año que ya está encima. ¿A finales de año? En noviembre, ¿a finales del próximo año? No, a noviembre. Y realizarlo entre noviembre y abril del año 21. Entre noviembre del 20, abril del 21. Ahora, sin embargo, como usted ve ya, yo diría que el proceso de discusión de Congreso se está haciendo. Uno de los grandes temas del Congreso que teníamos era nueva constitución. Bueno, se nos adelantó la nueva constitución. Era el movimiento social y su protagonismo. Chuta, se nos adelantó también. Entonces, estamos como en una etapa de aprendizaje para ir a un Congreso con una síntesis ya de una nueva etapa, podríamos decir, en Chile. Ella, como que lo que teníamos programado para el Congreso ya se nos quedó atrás. Pero eso no quiere decir que no entremos de hora inmediata en el Congreso. Por ejemplo, ahora en enero, no tengo la fecha exacta, vamos a realizar el plebiscito que no pudimos hacer en noviembre, y esperemos que se pueda ahora. ¿Ese plebiscito legal? Para los estatutos, para aprobar los estatutos del partido. Y pues vamos a tener el nuevo proyecto de desarrollo, que era el otro punto crucial del Congreso. Lo vamos a empezar a discutir, como se ve ahí, de marzo. O sea, se está discutiendo, pero lo vamos a poner en sintonía, digamos, una discusión de todo el que quiera discutir a partir de marzo para adelante. Es decir, los temas están puestos sobre la mesa. Ya hay otros que indudablemente van a ir apareciendo, y para llegar ya a un congreso con un partido con un bagaje de ideas, de objetivos, de conceptos muy claro para fijar su estrategia hacia adelante. Oye, diputado, le quería preguntar algo porque desde octubre, con todo lo que pasó, puedo estar equivocado, pero quedó como desplazado el tema de las elecciones municipales. Se habla porque, ¿cómo se va a retomar eso o en qué momento se retomaría? Bueno, finalmente el llegar a acuerdos en relación a ese proceso que va a ser ya el próximo año. Incluso entiendo que hay plazos legales que deberían... Sí, claro, plazos legales. Pero en eso estamos claros. Si se nos juntan ahora el proceso constituyente, o sea, la elección de la, del organismo constituyente, con la elección de alcaldes, de concejales, de gobernadores, y tenemos que tomarlo con todo. O sea, ahora tenemos que hacer cálculos electorales en grande, y tenemos que hablar de los pactos electorales, y todos los partidos están pensando en eso. Entonces hay algunos que nos quieren sacar al máximo de la cancha, por eso que disparan tanto ahora contra nosotros, porque ven que el Partido Comunista está mejor posicionado precisamente para esos procesos electorales. Entonces dicen, no, esto hay que sacarlo para afuera, cuidado. Es el chaqueteo electoral que ya está empezando a funcionar. Pero nosotros estamos discutiendo, ya, bueno, nosotros teníamos antes el estallido ya nominado cerca de, me parece, 800, 1000 candidatos a concejales, teníamos ya algo cercano a 60 candidatos a alcaldes, algunos candidatos a gobernadores. Entonces tenemos que retomar eso, y ya lo estamos haciendo. O sea, es un proceso, porque además los tiempos van a ser bastante acotados a partir de lo que viene, ¿no? Exactamente. Don Patricio, tiene una última pregunta que hacer antes de que se nos acabe. O sea, creo que sería bueno que en un par de minutos diéramos una vuelta a lo que está pasando en el mundo, porque claro, cuando hay una cosa tan importante como lo que hemos vivido en estos últimos meses en Chile, uno tiende a pensar que Chile se transforma en el centro de la vida, y así es para todos nosotros, pero el mundo sigue haciendo lo suyo. Entonces, presidente, quería darle, preguntarle una opinión respecto de América Latina, al menos, en donde han pasado hartas cosas de cierta relevancia. Por ejemplo, esto que está ocurriendo con Bolivia y México, a mí me parece una cuestión grave realmente. Ha llegado el gobierno de México a decir que ni Pinochet se había atrevido a hacer lo que está haciendo la presidenta de Bolivia. Es una situación muy seria. España, ¿eh? Que quiere retirar la embajada de España, retirar la embajada. Exacto, entonces hay una situación muy confusa. Se volvió loca, ¿no? Con Argentina también. Se volvió loca. O sea, es que yo creo que muestra que hay una situación que en América Latina sigue su curso, y que indica que lo que está ocurriendo en Chile, porque es también parte de un proceso mundial en donde, claro, el modelo neoliberal está saliendo mal parado. Ahora, y eso debía darnos ánimos. Lo que pasa en Bolivia, ahí sí que hubo gente de extranjero. O sea, sí, ese sí que fue algo creado, formateado desde afuera. Ahí está la cola del imperio, está clarísima. Lo que dijo Trump nomás después, dijo que bueno, dijo que al fin salió, y ahora que esperen otro, que vamos a sacar otro presidente, ¿no? Y por eso es que esa presidenta interina de facto comete tantos errores, porque es una construcción falsa. Eso no es un proceso revolucionario contra Evo Morales, eso es simplemente un golpe que lo dieron los militares, las fuerzas policiales. Eso es. Y que claro, surgen entonces los sectores más de ultraderecha con esta, con este pensamiento. Un sector de ultraderecha. Fíjese que derrocaron a un presidente que sacó el 47% de los votos en la elección. No, acusan de fraude y todo, pero el fraude, ya supongamos que hubiera habido, ¿cuánto podría ser el fraude? ¿Un 1%? ¿Un 2%? Ni eso. Nunca la OEA ha podido comprobar que hubo fraude, nunca ha presentado las pruebas. Pero se adelantó a decir, mire, los estudios preliminares dicen que pudo haber fraude. Claro, eso ocurre ahí, y esto nos indica, ayer creo que leí un artículo, el año que Trump decidió recuperar América Latina, y eso es lo que está haciendo, tratando de hacer, ¿ajá?, con los Bolsonaro, con este golpe en Bolivia. Se le escapa de las manos Argentina un poco, México también se le ha escapado, y bueno, pero yo creo que sí hay un cuadro general en América Latina, y Chile no es ajeno a eso, de que hay una efervescencia popular de protesta contra los abusos, contra el sistema neoliberal. En Mendoza se acaba de... Que de, no es el caso de Bolivia, de producir... Bolivia, un país que estaba, además, el país de mayor crecimiento de América Latina, de reformas estructurales, claro, sólidas, que da un sustento sólido a su economía. Te quería decir que aquí en Mendoza, estos días, acaba de producirse una revuelta bastante grande, para no permitir que se instalen las mineras con una cantidad de situaciones de que tiene que ver con el medio ambiente muy fuerte. Un megaproyecto, claro, minero, megaproyecto. Que eso tiene que ver también con Estados Unidos, con todo este, claro, este territorio, poco menos que entre Bolivia y Chile, en la zona central, esa que es la más rica en minerales, que es la reserva más grande de minerales, y que claro, quieren instalar grandes megaproyectos mineros que sobre todo atentan contra la cantidad y la calidad del agua, sobre todo en Argentina, con el arsénico y todo eso. Bueno, alguien que quiera decir algo en ya casi un minuto, ya un minuto de cada uno. Es casi amenazante. Sí, yo soy amenazante, no, Julio, pero yo voy a tomarlo igual. Voy a hacer un saludo de año nuevo, porque este es el último programa del año de esta radio, entonces aprovechamos de hacer un saludo de año nuevo, esperando que nuestro país continúe en la senda que lo hemos visto en estos últimos meses. Y muy en particular quiero referirme al tema de que vamos a continuar en esta senda, pero sin olvidar a los que han caído en esta lucha. En la última manifestación del viernes murió un compañero de la primera línea. Creo que es importante que este programa dé cuenta de esa violación a los derechos humanos, porque lo ha pasado mal su familia, y hay que recordar a cada uno de los que están asumiendo puestos en esta lucha tan difícil. Para ellos vaya nuestro mejor saludo de año nuevo, y que esperemos que el 2020 nos traiga la realización de alguno de los grandes proyectos que subyacen a este movimiento que hemos conocido en nuestro país desde el 18 de octubre. Don Hugo. No, también, bueno, dicen que mala suerte de ser feliz año antes del año nuevo. No, no crea esas cuestiones, ustedes deseen nomás. Si es que, bueno, que si desea algo, si no desea nada. Siga siendo un año de logros colectivos y personales. Ahí se pidió un permiso, pero está ahí en la pauta que el 31 habría una cena en la Plaza de la Dignidad, una celebración de año nuevo en la Plaza. Ya hay varias gente que se está organizando para estar ese día en ese lugar, y bueno, y darle seguimiento a todo lo que seguirá en términos de información y de acontecimientos que no van a parar en Chile. Desde mañana lunes la discusión en el Senado de esto, el proceso constituyente. Bueno, vamos a seguir con muchos temas a pesar del verano. ¿A pesar del verano? O de las vacaciones, no sé. Está muy escéptico, todo lo contrario. A pesar del verano. No, es que dicen que Chile se paraliza en vacaciones. Oh, bueno. Yo creo que este año 2020 no va a ser así. No, pues ojalá se paralizara. Ojalá hubiera un paro general. Diputado. Yo, bueno, me saludo en este fin de año, como dicen, a todos aquellos que han estado al frente de la lucha, los que han estado en las calles, a las organizaciones sociales, y también desde aquí esta radio a los militantes, compañeras y compañeros de mi partido, que creo que se han destacado contribuyendo a estas luchas y tratando de buscar un camino que dé cuenta de las demandas del pueblo de Chile. Y creo que si seguimos en eso, estamos cumpliendo con nuestro cometido y lo estaremos cumpliendo el próximo año. Perfecto. Bueno, llegamos al final. A nuestros auditores les agradecemos la sintonía y, por supuesto, no olviden que el próximo domingo, en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción. Hasta la próxima semana. Hasta la vista. Muy bien, dejamos hasta aquí este espacio Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. La invitación, por supuesto, de continuar en la compañía de la red de emisoras Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.